si tanto me quieres, porque entre los dos se interpone el orgullo. No ves que me hieres, que el alma me duele por caprichos tuyos. Que tú me condenes por un solo error me parece un absurdo. Pues que no comprendes que un sincero amor vence todo en el mundo. Líbrame ya de este suplicio en que me tienes, que yo sin ti, por Dios, mujer, que me confundo. Líbrame ya de este suplicio en que me tienes, que yo sin ti, por Dios, mujer, que me confundo. No sabes cuánto dolor siento en el alma cuando despectivamente dices que todo se termina para siempre, como si nada te importara nuestro amor. No sabes cuánto dolor siento en el alma cuando despectivamente dices que todo se termina para siempre, como si nada te importara nuestro amor. Y yo que no concibo, negra, la idea de perderte, siento como una espina me lastima el corazón. Ay, yo que no concibo, negra, la idea de perderte, siento como una espina me lastima el corazón. Socio, Gustavo Daza, la busco porque la quiero. El motivo que no es apariencia, pero me atormenta a ver que no consigo que tú no me hieras más de esa manera. Pero si te digo que el gran amor que llevo en mí tiene la fuerza del río Guatapurí cuando está bien crecido, que el gran amor que llevo en mí tiene la fuerza del río Guatapurí cuando está bien crecido. Te pido en nombre de Dios que no te encierres tanto en el resentimiento. ¿Cómo es posible si tú sientes lo que siento? Ay, es tan fácil acabar con nuestro amor. Te pido en nombre de Dios que no te encierres tanto en el resentimiento. ¿Cómo es posible si tú sientes lo que siento? Ay, es tan fácil acabar con nuestro amor. Cuando de veras se ama, negra, se prueba con hechos, no tan solo palabras, date cuenta cómo estoy. Ay, cuando de veras se ama, negra, se prueba con hechos, no tan solo palabras, date cuenta cómo estoy.